hay correspondencia entre la demanda que te piden los visitantes, los clientes, y la oferta que tú puedes dar? En estos días sí, porque tenemos cerveza Mayave, tenemos ron de 33 pesos, de 35, de 57. Hace un tiempecito que estamos un poco con menos mercancía. ¿Algo de comer tú vendes ahí? Sí, saladito, o cuando tenemos croquetas, si tenemos salchicha, saladito con salchicha, con queso, con croquetas, con hamburguesas, según lo que tengamos en el centro.